Compartiendo Realidades, un programa dedicado a las personas que trabajan por la justicia social en los países del sur, patrocinado por el Ayuntamiento de Burgos. Sergio Izquierdo, bienvenido, buenos días. Diego. Ay, Diego, perdona, que te he cambiado de nombre así ahora de repente, pero Diego, ya sé muy bien cómo te llamas. Feliz año. ¿Qué tal estamos? ¿Hemos entrado bien? Hemos empezado bien. Es que no nos veíamos desde 2012, tú y yo. Claro, nos hemos tomado las vacaciones estas de Navidad. Hemos hecho el parón. Sí. Bueno, pero ya estamos aquí de vuelta y además hoy empiezas año y programa y espacio y vienes bien acompañado. Sí, vengo bastante bien acompañado. Vengo con dos personas que dentro de la cooperación en Burgos pues tienen un papel relevante. Trabajan y participan en la UTE de Burgos, la Unión Territorial de la Coordinadora de ONG de Burgos. Y bueno, nos van a contar un poco, pues bueno, qué se está haciendo y cómo ven la cooperación, ¿no? En este año 2013 que empezamos ahora. Bueno, pues te dejo ya que les saludes tú y los micrófonos son tuyos en este primer Compartiendo Realidades de 2013. Gracias. Bueno, pues aquí estamos con Alejandro Represa y Andrés Amayuelas. Buenos días. Buenos días, Diego. Buenos días. Bueno, pues participáis los dos en la UTE de Burgos y parece ser que, bueno, la cooperación en Burgos está de capa caída, ¿no? Fundamentalmente por esa mala noticia que tenemos que la Diputación de Burgos ha cerrado la convocatoria de proyectos y ha cerrado lo que es la ayuda a la cooperación al desarrollo, ¿no? Sí, yo creo que el golpe más duro que ha recibido la cooperación en nuestra provincia ha sido esa desaparición de la convocatoria de la Diputación Provincial para proyectos de cooperación para el desarrollo y bueno, también se añade a la reducción acumulada del 67% del presupuesto que ha hecho el Ayuntamiento de Burgos. En dos años un 67% hemos reducido del Ayuntamiento, ¿no? Bueno... Sí, la verdad es que es muy triste porque los ciudadanos de Burgos están demostrando su solidaridad en todos los campos de la cooperación y de la ayuda humanitaria y de la sensibilización, y que de repente el gobierno municipal y el gobierno de la Diputación tomen la decisión de estas reducciones tan drásticas es ininteligible, es incomprensible. Es que además... los anteriores equipos de gobierno, desde el año 93, en que siendo alcalde Valentín Niño y presidente de Acción Social, Germán Pérez Ojeda, se inicia la cooperación al desarrollo con unas cifras, pues para entonces muy, muy interesantes, como fueron 20 millones de pesetas, ¿no? Unos 120.000 euros, y que ahora, en el año 2013, lo vayan a rebajar a 763, después de haber pasado por todos estos últimos años anteriores por más de 1 millón de euros. Eso es lo que es incomprensible. Primero, en el año 2011 con respecto... Perdón, el 2012 con respecto al 2011 se rebaja un 30% y ahora en el 2013 un 37%. Además, hay un... Parece ser que hubo promesas y el propio pleno del Ayuntamiento de Burgos, bueno, pues firmó ese compromiso contra la pobreza. Es decir, había una apuesta institucional por ello, ¿no? Y bueno, y vemos también que los presupuestos pues tampoco es tanto dinero, ¿no? Lo que dices tú, que son 700.000 euros que seguro que se pueden sacar de otros sitios. Pues fíjate, para que se haga una idea quien nos esté escuchando, es el 0,47%, es que son cifras, es un 0,26 lo que se van a ahorrar. Un 0,26 de un presupuesto es ridículo. Es como si con el 99,30 no pudieran hacer cosas, el ayuntamiento se descalabraba el presupuesto municipal y con el 99,56 sí que pueden hacerlo. Es que es ridículo. Es La impresión que da es una falta absoluta de sensibilidad ante los problemas sociales y sobre todo no ante la pobreza, sino ante la miseria que está padeciendo gran cantidad de gente fuera de nuestro ámbito de actuación, fuera de Burgos y dentro de Burgos, que también hay muchos problemas, pero bueno. Sí, una cosa que no, que revisando los presupuestos del ayuntamiento se pueden ver es que ahí dicen que hay que ayudar primero a los de casa, ¿no? Y nosotros no nos gusta enfrentar a la pobreza de la gente que tenemos a nuestro alrededor, aquí en Burgos o en la provincia, con la de otros países, ¿no?, que están un poco más lejos. Pero de la misma manera que se recorta el presupuesto para cooperación para el desarrollo, también se ha recortado el de acción social. O sea, que no nos vale esa excusa de que se está haciendo para ayudar a la gente de aquí. Eso es totalmente mentira. Ya, evidentemente, en eso estoy muy de acuerdo contigo, Andrés, en el sentido de que se está recortando también aquí en ayudas sociales, dependencia, en grandes partidas, ¿no? Dicen que son reformas ideológicas, ¿no? No sé hasta qué punto serán ideológicas o no. Lo que sí que sé, seguro, es que están afectando gravemente a la población, ¿no? Bueno, no solo a nivel del ayuntamiento, sino a nivel de todas las comunidades autónomas, las reducciones son muy drásticas, ¿no? Tengo un informe de la que ha sacado la coordinadora de ONGs de España, con los datos del 2013 actualizados al 9 de enero del 2013, y los cambios son muy drásticos, ¿no? La Comunidad Valenciana ha reducido un 88% su presupuesto respecto al 2012, que en el 2011 y 2012, desde el 2011 al 2013, es un 97%, es decir, es casi como eliminar completamente la cooperación. La comunidad andaluza, que siempre ha sido la que más dinero ha otorgado, pues también ha hecho una reducción de un 32% en este año, un 45% acumulado en los dos años anteriores. Cataluña, Baleares, bueno, fundamentalmente. Además, si nos ponemos a mirar, pues la verdad es que muchas, las que más reducen son las que están gobernadas por el Partido Popular. Bueno, yo creo que no hay que mirar quién gobierna la administración, porque es cierto que prácticamente en casi todas las comunidades autónomas desde hace ya 5 años están metiendo unos hachazos impresionantes a lo que es la cooperación para el desarrollo. Y como tú decías, no solo es cuestión económica, sino muchas veces también ideológica, ¿no? Porque nos encontramos también en un momento en el que se está poniendo en cuestión la cooperación al desarrollo que se hace desde las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos, y se está cuestionando todo el modelo de la cooperación, ¿no? Y incluso pues estamos asistiendo a lo que es el proceso de reforma de las bases del régimen local, donde se puede tocar también qué administraciones hacen cooperación al desarrollo o no, y estamos asistiendo también en la definición del plan director de la cooperación española para los próximos 4 años, en que se le está dando un papel muy importante, incluso más que el de las organizaciones no gubernamentales, a las empresas. Y eso es algo que va a cambiar toda la estructura de la cooperación como la conocemos, y que tendremos que debatir y analizar cómo puede influir esto al futuro. Yo pienso, sinceramente, yo pienso que el tema ideológico, bueno, no sé si entra en este capitulado, diríamos, de la cooperación al desarrollo, por una razón, y es que en épocas anteriores gobernaban los mismos y había unas aportaciones. Mira, en la época de la Diputación tenemos alrededor de 500.000 euros aproximadamente, 480, de apoyo a la cooperación al desarrollo. Y Burgos ha sido, desde el año 2007-2008, la segunda ciudad que más aportaba a cooperación al desarrollo. Sí, y luego, la población burgalesa lo agradecía, en el fondo, porque, exacto, porque vosotros lo sabéis, que siempre ha habido un apoyo, ha habido donaciones, ha habido un movimiento social de la población burgalesa. Yo pienso que es más de la sensibilización de los gobernantes, sea del partido que sea. Burgos ha sido siempre muy solidaria, siempre ha tenido una gran aportación. He puesto el ejemplo antes, quien organiza aquí la cooperación es Valentín Niño y Germán Pérez Ojeda, y luego ha ido progresando hacia arriba siempre hasta llegar al compromiso del 1% de los 5 primeros capítulos, y ahora de repente un bajón tremendo y la Diputación lo quiebra. Veremos si la Diputación, el Ayuntamiento, con la nueva reforma de la administración local, cambia también el tema de la política de cooperación, y parece ser, esperemos que no, que el 2014 pueda ser el año en que realmente los ayuntamientos dejen hacer cooperación y que solo se quede la Junta de Castilla y León, en este caso las juntas autonómicas, ¿no? Esperemos no, porque el trabajo de sensibilización, gracias, este programa se hace gracias también al ayuntamiento, ¿no? El programa de sensibilización. no terminen ahí, ¿no? No terminen ahí, podamos seguir explicando un poco el trabajo que hacen las ONGs. Que a eso hay una exposición itinerante sobre sobre los proyectos cofinanciados por el Ayuntamiento de Burgos, que ahora mismo está en San Agustín, pasará por Capiscol, por el Consulado del Mar y por la Universidad de Burgos, y es un poco donde hay paneles informativos, datos de los proyectos que se han cofinanciado con el dinero de los proyectos del año 2009 y 2010. Pero ahora, y también en el Colegio La Salle va a haber. Y en el Colegio La Salle. Y bueno, nos comunican que parece ser que la Diputación de Burgos no va a abrir, o por lo que tenemos entendido, no va a abrir los programas de proyectos, pero que sí que va a destinar 125.000 euros a programas de cooperación. No sé si será educación al desarrollo, no creo que todavía no está muy claro. No lo conocemos. Bueno, nosotros estábamos hablando un poco de los datos de lo que se estaba destinando a proyectos de cooperación para el desarrollo, pero cuando se hace un seguimiento de todos los datos de los presupuestos que se destinan a cooperación para el desarrollo, por una parte se ve lo que es el presupuesto lo que se presupuesta para gastar en un año en una parte determinada, y luego por otra la ejecución, ¿no? Y en ese sentido siempre las administraciones presupuestan más y luego ejecutan bastante menos, y ese dinero vuelve a la caja común y demás. Ojalá la Diputación no deje a cero la convocatoria de cooperación para el desarrollo, pero tendrán que explicar esos 125.000 euros que dicen que van, que tienen en los presupuestos que se aprobaron recientemente, a qué se van a aplicar y con qué criterios. ¿En qué proyectos? Bueno, pues aquí lo dejamos hasta el próximo viernes, que tendremos una entrevista con Líbano y un proyecto muy interesante que nos contaremos el próximo viernes. Nada, recordaros que tenemos los podcasts, se pueden descargar en la página de compartiendorealidades.wordpress.com, y desde aquí nada más, un saludo cordial.